días esperando que el alba florezca, desperezando el calor, la nostalgia y los recuerdos de ayer. La añoranza visita mi cama, despertando las ansias calladas, enfureciendo el dolor, las carencias que ha dejado tu olor. Ahora entiendo cómo pasó, si este camino lo trazamos dos. Mientras tanto él se encuentra entre tú y yo. Oh.